List 12. Es muy largo, ¿no? It's very long, isn't it? ¿No es interesante? Isn't it interesting? ¿No es el profesor? Isn't he a teacher? Son botones, ¿no? They're buttons, aren't they? Este es el informe, ¿no? This is the report, isn't it? ¿Por qué es de ellos? Why is it theirs? El tuyo es aquel, ¿no? Yours is that one, isn't it? ¿No está ella con ellos? Isn't she with them? ¿Dónde está ella, entonces? Where is she, then? Somos los mejores, ¿no? We're the best, aren't we? ¿No es ese señor el señor Pérez? Isn't that man Mr. Pérez? Si este es de ellos, entonces ese es nuestro. If this one is theirs, then that one's ours. ¿Cuál es el propósito de todo esto? What's the purpose of all this? No entiendo. I don't understand. ¿No es un gato? Isn't it a cat? Esa gente está enfadada. Those people are angry. ¿Cuáles son sus razones? What are their reasons? La salud del viejo era mala. The old man's health was bad. Ella es la madre de su amigo, de él. She's his friend's mother. ¿Cómo se llama ella? What's her name? Se llama María, ¿no? Her name's Mary, isn't it? Son montañas muy altas. They're very tall mountains. Es una temperatura muy alta. It's a very high temperature. La mujer del soldado está enferma. The soldier's wife is sick. Las mujeres de los soldados están aquí. The soldiers' wives are here. ¿No están rotas las ventanas? Aren't the windows broken? ¿No es usted la única persona aquí? Aren't you the only person here? ¿No son bonitos sus coches? De ella. Aren't her cars pretty? Los elefantes son grises, ¿no? Elephants are gray, aren't they? Esa no es la respuesta que está en el libro. That's not the answer that's in the book. ¡Qué libro más interesante! What an interesting book. ¡Qué manzanas más buenas! What good apples. ¿Qué es? What is it? La respuesta del director es la siguiente. The doctor's answer is the following. El dinero de la gente es el dinero del país. The people's money is the country's money. ¿No está esto contra las reglas? Isn't this against the rules? ¿Dónde está la ropa de tus padres? Where are your parents' clothes? Aquellos son míos, ¿no? Those are mine, aren't they? ¿Es hora ya? Is it time now? ¿Por qué son de ella? Why are they hers? Esta porción es suya, ¿no? De él. This portion is his, isn't it? Esto es aburrido. This is boring. ¿Por qué no está él aquí? Why isn't he here? ¿Quién no tiene hambre? Who isn't hungry? ¿Por qué no están listas las cartas? Why aren't the letters ready? Así es la vida. That's life. La vida es corta, ¿no? Life's short, isn't it? La lluvia es necesaria. Rain is necessary. Su cara es muy expresiva. Ella. Her face is very expressive. La catedral es muy impresionante. The cathedral is very impressive.